son los Killers. Smile Like a Minute. Lleva tu Ford Ranger con potente motor V6 y diseño robusto, creada para superar cualquier desafío. Cotízala hoy y llévatela con bono de retoma de 20 millones. Consulta términos y condiciones en ford.com.co. Estamos en el otro, señor. Me acordé de otro, perdón. Vas a estar así todo el día. Me acordé de otro que me hace reír mucho. Señor, espérate, yo pongo buen uso de la inteligencia artificial. Exacto, hay un miquito hecho por ella ahí que se llama Juan Carlitos, que hace ASMR. Ay, es así. No sabía. Hola, soy Juan Carlitos. ¿Cómo yo no conozco ponen, eso? Y lo ponen a probar comida. De distintas partes del mundo. Está en Facebook. Todo es hecho por AI. Instagram. En Instagram, en TikTok. Hola, soy Juan Carlitos. Y hoy voy a probar la bandeja paisa. Y le da calificaciones. ¿Es colombiano? No, es como a veces tiene acentos distintos, pero prueba platos de todas partes. ¿Cómo se llama? Juan Carlitos. Exacto, claro. Juan Carlitos ASMR. Muy bien, vamos a buscar. Ese también me alegra el día ver a Juan Carlitos probando comida. Sé que también te alegra nuestro mundialito del mes. Sí. Porque son series familiares, la mejor serie. Entonces, ya vamos adelantados. Voy a hacer un repaso contigo por las que vamos. Hemos tenido, por quién has votado y quién ha ganado. A ver. Arrancamos con Seinfeld y Modern Family. Estoy seguro que ganó Modern Family, pero sí. yo votaría por Seinfeld. Ganó Modern Family. Exacto. Sí. La siguiente fue Salvado por la Campana y Alf. Alf. Sí. Cami. Alf. Alf también votaste. Okay. Sí. Muy bien. La siguiente fue Lazos Familiares con ¿Quién manda a quién? Lazos Familiares, voto yo. Cami. Yo no las vi. Ninguna ¿seguro? De las dos. Seguro, no, ¿cierto? No. Sí. No te tocaron. Ganó ¿Quién manda a quién? Increíble. Sí. Lazos Familiares, que fue donde arrancó Michael J. Fox. Uh-huh. Ah. Siguió Blanco y Negro con La Niñera. Seguro, sí, La Niñera. Yo más la única popular. Que fue de Nani, sí. La sí. Niñera ganó. Después Charm con Casados con Hijos. Casado con Hijos toda la vida. En todos sus formatos, sí. Siempre. Ganó Casado con Hijos. Fantástico. Malcolm in the Middle contra Clase de Beverly Hills. Y esta me sorprendió. Yo hubiera votado por Clase de Beverly Hills, pero seguro ganó Malcolm in the Middle porque está más actual, ¿o no? A mí me gustan mucho las dos, pero me hubiera ido por Malcolm in the Middle. ¿También? Bien, sí. bien. Ganó Malcolm in the Middle. No puedo creer. ¡Imagínate! Clase de Beverly Hills fue una vaina generacional muy brava. Sí. La Pequeña Maravilla contra The Big Bang Theory. Ah, The Big Bang Theory sí. Seguro ganó. Y ganó. Porque, sí, es que está más serie, cerca, además, más actual. Wow. El Príncipe del Rap con Gilmore Girls. Depende, porque ahí sí, fíjate que ese sí es una votación muy masculina o femenina. Está súper sí. dividida. Entonces yo voto por El Príncipe del Rap, porque soy hombre. Sí. Pero seguramente las mujeres van a votar por Gilmore Girls, porque es mucho ya, más. Ya yo voté por El Príncipe del Rap. Y voté por Príncipe del Rap y ganó El Príncipe del Rap con el 84%. Imagínate. O sea, lejos. Sí. Después, porque yo Gilmore Girls se lo he oído a muchas amigas. Pero es que El Príncipe del Rap, wow. Cartón era todo ahí, yo lo sí, amaba. Su bailecito. Fantástico. La otra, Todos Aman a Raymond contra That 70 Show. Seguro That 70 Show. Hey. Yo creo que muy poca gente se acuerda de Everybody Loves Raymond. A mí no me gustaba nunca, no me pareció ni siquiera chistoso. Y ganó lejos, 76%. Sí. Uh-huh. Después, Gossip Girl contra Frasier. Gossip Girl. Sí, está sí. Seguro, sí. Seguro. Y ganó lejos también. Frasier también es de esas series que no mucha gente recuerda. Y Frasier sí. Tenía que ver con radio. Que era un doctor, ¿no? Sí, pero hacía, un programa 93. De, hacía un programa de radio. De hecho, Frasier fue una serie que medio visualizaba en la década del 80 o 90, no me acuerdo Frasier en qué época fue. En el 93 salió. Ya estaba pensando en el podcast a futuro. Ah, ok. Cuando todavía el podcast no existía. Esa no la sabía. Esa fue la de ayer y hoy tenemos una nueva. A ver. Hoy tenemos una nueva y están compitiendo Los Años Maravillosos contra La Familia Ingalls. No, ok, yo ya ¿tengo voté. Que votar? Tienes sí. que votar. ¿En vivo o voto no, en, o voy a en, Instagram mejor a y Instagram, voto? A Instagram, claro. A vamos Instagram, todos, pero cuéntalo. Vamos todos ya. A Instagram a votar. ¿Pero cuál sería? ¿Yo? Por Los Años Maravillosos lejos, porque además eso es... Yo también los años maravillosos, sí. Yo de pelado, me identificaba con esos chinos. Aunque, a ver, claro, a mí no me tocó ninguna de esas dos. Yo la recuerdo porque mis papás sí se referían a muchas cosas como, ay, la familia Ingalls y no sé qué. Ah, sí, es cierto. Pero la familia Ingalls, sí tengo entendido, es mucho más atrás, ¿no? Sí. O sea, ni a mí me tocó la familia Ingalls. Sí, sí, sí. Ahora, no sé si ustedes recuerdan, sí, seguro sí, que de los años maravillosos salió el mito que el amiguito Paul era Marilyn Manson. ¿Qué? I wish I knew. I'm so done with thinking through all the things I could have been. And I know you want to. Jueves también de clásicos. Y por eso teníamos a Bon Jovi con Runaway. Recuerden que hoy Uri también tendrá clásicos en la tarde, por si están antojados de alguno. Ahí él, atendido por su propietario. Así es. Vaya, vaya a pasar. Siga Ud, que atrás hay puestos. Excelente servicio, muchas gracias. Vamos a hacer un repaso por series y películas y cositas varias que están sucediendo. Hay mucha cosa que está pasando, me gusta. ¿Ya vieron la nueva temporada de Wednesday? De Wednesday, de Merlina. Yo no me la he empezado a ver, pero sí he visto todo lo que está pasando alrededor. Primero porque Jenna Ortega está cada vez más Tim Burton, ¿no? Ella se está convirtiendo en un personaje, pero verdaderamente, hasta en la forma en la que actúa ya como socialmente, es un personaje de Tim Burton total. Pero además, pues todo el éxito que ha tenido esta serie y demás, ahora, por el estreno de la tercera temporada, ya se inició, ya está confirmado que va a haber un reboot con la familia Addams. Que está bien. Que me parece perfecto. Está bien. Pero la segunda la dividieron en dos partes, fue, sí, ¿no? No he visto la segunda entrega que ya salió. Yo no he visto la primera todavía. Yo tampoco. Me dicen que el final quedó en un cliffhanger interesante. Sí, está bien. Sin spoilers. A mí me gusta mucho la estética, pues es que acá somos muy Tim Burton. Sí. La música, Tom. Me gusta absolutamente todo. La quiero ver por eso, por la estética y por mi cariño a Tim Burton, pero a mí el final de la primera no me convenció realmente. A mí no me ha logrado atrapar, entonces se me ha costado. Sí, uno ve más como por el espíritu de Tim Burton ahí, y porque los papeles están bien hechos, digamos que sí, está Catherine Zeta-Jones. Sí, claro. Que la tenía duro, porque después de Angelica Houston. Y uno entiende que son los Locos Addams para una nueva generación. Es otro tema totalmente distinto. Entonces, bueno, por ese lado, entonces... Hay cosas que ya no funcionan, por ejemplo. De los Locos Addams. Que funcionaron en los 90. Con los Locos Addams, que hoy serían imposibles de hacer. Sí. Fester es chévere. Es chévere, ese es Fred Armisen, ¿no? El comediante Fred Armisen. Y pasa bueno en la serie, así que bueno, por ese lado, check. Por otro lado, tuviste Alien. Yo vi, se estrenó esta semana Alien Earth, ayer. Okay, de hecho, ayer o antier. Sí. Los dos primeros episodios. Que son, cada episodio es como una película de Alien. Sí, increíble. Es fantástico. Okay. Me pareció espectacular. Bien. Espectacular. Y puedo estar un poco sesgado porque soy muy fan de la saga de Alien, pero debo decir, quitándome el sesgo y siendo muy objetivo. Está bien hecha. Que primero que todo, pues es que es hecha por Ridley Scott, es producida por Ridley Scott, que fue quien hizo el Alien del 79. Tiene la bendición. Originalmente, entonces tiene. Y la película está situada 2 años antes de la película de Sigourney Weaver, del Alien del 79. Entonces, digamos, en el timeline espacial de Alien está ubicada 2 años antes de la famosa tragedia de Nostromo. Pero la estética... También tan rico que idéntico, es eso. Idéntico, es como si uno estuviera viendo una película antes de la película de Alien del 79. Sí. Idéntica, qué cosa tan impresionante. Bueno, entonces también recomendado. Y la historia está bien chévere y me causa curiosidad porque también en los dos primeros capítulos, pues para quien es fan de la saga de Alien, estos dos primeros capítulos de cierta forma siento que borran un poquito Prometheus y Alien Covenant, que eran en el timeline las dos primeras películas temporalmente de la saga. Ya. Siento que como que las elimina un poco. Como quite de porque aquí. Hay cosas que no hacen sentido ya. Entiendo. En Prometheus, por ejemplo, después de ver los dos primeros episodios de Alien Earth. Habrá que ver cómo continúa, a ver si de pronto en el camino hacen las paces con ese tema. Capítulo semanal. Me imagino. Ah, sí, okay. El estreno fueron dos. Entonces, me imagino sí. Que viene de a uno. Ah, bien. Pero qué bestialidad de serie. Tengo preguntas. Si yo hablo en estos momentos del final del Juego del Calamar, la última temporada, ¿es spoiler todavía o puedo ya lanzarme? Ay, no porque, sé. Porque da sí. Noticia un poco. Porque es que yo siento que ya pasó. ¿Cierto? O sea, si tú ya no te lo sí, viste. Sí, y pues todo el mundo ya sabe. Fan. Todo el mundo, bueno, no sé si todo el mundo, no puedo generalizar. Pero, tengo dudas, pero es, no sé si pero ya es público que viene la continuación es en Estados Unidos. Ajá. El Juego del Calamar en Estados Unidos. Estuvo hablando Cate Blanchett. Sí, sí. Amo. Estuvo hablando porque el cierre es con ella, ya lo dije, perdón. Ese es el personaje que cierra la temporada, pues cierra todo como lo conocemos. Pero además es un cameo muy corto, ¿no? Es como que no pasa nada, simplemente uno la ve. Yo debo confesar que cuando la vi, porque yo la amo, sí, pero sí, entregada, sí. Yo, ahí me dijiste emocioné, como, ¡oh! Ya. Claro. Quedé muy feliz solo por eso, porque el final es rara, la sí. Historia, cómo terminan. No, además porque ya se acaba juego. Por fin ya. La historia del personaje principal, que llevaba 3 temporadas. Entonces ya ahí sí que sí o sí hay que seguir la historia, de pronto sí. Los juegos, pero ya no con el mismo personaje. La cuestión es que estuvo hablando para Variety, entonces contó más o menos cómo fue que la llamaron, que fue de un momento a otro, que sí le tocó entrenar mucho para hacer el jueguito como tiene que hacer, que es como inicia todo con sí. Este juego de las cartas del que tienes que botar hacia el piso. Cuando empiezan a reclutar a la gente. Y cuando se habló de la versión norteamericana, ella dijo, acá estoy, me encantaría, claro que estoy sí. Abierta absolutamente todo. En un mundo creado con tanta belleza y magia, sin duda, me gustaría participar. Son creadores de mundos increíbles y esa serie ha sido devorada. No creo que haya un solo rincón del mundo que no haya tocado de alguna manera el Juego del Calamar. Así que si se llega a confirmar personajes, es muy posible que esta señorita esté por esos lados. Que sí, mil veces sí. Claro que sí. As you promised me that I was more than all the miles combined, you must have had yourself a change of heart back halfway through the drive, because your voice trailed off.